los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda, palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión, no. Desde la izquierda radio, donde la voz de los ciudadanos opina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que sea el momento del día que estés sintonizando, estás entrando en la frecuencia del programa Desde la Izquierda, un programa del colectivo Desde la Izquierda para todos ustedes, y agradecer el favor que nos hace Radio La Nueva República y Radio AMLO de transmitir este programa, estas colaboraciones que hacen hombres y mujeres valientes de todo el mundo, de todo el país, de todos los estados de México, para todos ustedes, hombres y mujeres, tuiteros, facebookeros, instagrameros, que ponen su granito de arena para difundir información que los medios tapetitos de los intereses transnacionales, de las grandes televisoras, de los grandes capitales que sirven a esos grandes capitales, bueno, pues que no quieren que te enteres, que no difunden, bueno, pues aquí nos atrevemos a hacerlo en estas radios tan importantes en los medios alternativos, Radio La Nueva República y Radio AMLO, a quienes les mandamos un abrazo muy afectuoso, muy caluroso, y bueno, que continuemos haciendo el trabajo de informar a los ciudadanos de a pie, así como tú, como yo, que andamos por la calle y que andamos escuchando en nuestros celulares estas frecuencias de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Y bueno, pues hacemos el trabajo, cada quien lo que quiere aportar, lo que quiere apoyar, lo que quiere difundir. Es un placer estar compartiendo con todos ustedes esta tarde. Recuerden que este programa se transmite todos los jueves a las 7 de la tarde, ahorita ya es 7 de la tarde, con este nuevo horario que cabe decir que no me gusta. Y los viernes en Radio AMLO a las 10 de la noche, así que pues ahí está la invitación. Si se lo pierden el jueves, bueno, pueden escucharlo el viernes a las 10 de la noche a través de Radio AMLO, de las frecuencias de Radio AMLO. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Bueno, vamos con la información que nos prepararon todos nuestros amigos del colectivo Desde la Izquierda, Chiquenito, Rafita, Rafa Suárez, Paul Pellón, la tuitera MX, bueno, varios más. Disfruten este programa. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada, y tú contestando. if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, de senadores que están en contra de la Comisión Reguladora de Energía. Son de los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Esto obedece a que se les acabó el negocito, ya que la Comisión regulará los precios y a estas ratas sencillamente no les conviene. Quieren seguir robándole al pueblo. Este grupo está conformado por los senadores y senadoras Xóchitl Gálvez, Dante Delgado, Julen Rementería del Puerto, Gustavo Madero, Erandi Bermúdez, Damián Cepeda, entre otros. Pues bien, vamos a dar algunos datos sobre estos distinguidos personajes. Xóchitl Gálvez, senadora plurinominal panista para no variar, dijo en comparecencia esta barra basada durante el tema de la CRE. Dijo que no se pueden tener las dos cosas. Es decir, no se puede tener valores de honestidad y tampoco se puede saber. Es de dar lástima una persona que piensa o que eres honesto o que tienes que saber. Pues estos, Estos son los alcances de esta señora. Inclusive llevó orejas de burro para humillar a los candidatos de la Comisión Reguladora de Energía, en las cuales de un lado tenía escrito CRE y por el otro lado aspirantes. Este es su nivel tan bajo de valores. Esta señora se ha dedicado a mentir sistemáticamente. Va al Senado nada más a alburear, pero se ofende cuando le demuestran lo equivocada que está esta señora, como fue el caso de la ingeniera petrolera Paola Elizabeth López Chávez. Por otro lado, en una comparecencia y queriendo atacar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema del huachicoleo, en tribuna, ella se hizo llamar ingeniera y dijo que sabía de lo que hablaba, que sabía de logística y además exigía que se abrieran todos los ductos. ¿Pero qué creen? Pues que resulta que esta señora no es ingeniera en petroquímica, ni ingeniera industrial, ni química. Es ingeniera en computación. Sin palabras, ¿verdad? Fue delegada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde se desempeñó con un pésimo servicio. Durante su gestión se le denunció penalmente por presuntos delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado y los que resulten. Por otro lado, el presidente de la mesa directiva del Consejo Ciudadano de la entonces delegación Miguel Hidalgo resumió así el legado del gobierno de Xóchitl Gálvez. Y cito: fue una pesadilla de más de 2 años. Y en un comunicado al máximo representante vecinal electo por los ciudadanos de Miguel Hidalgo, denunció que la administración de Gálvez se distinguió por la corrupción, el engaño, la doble moral, el nepotismo y la nula atención de las necesidades de los colonos, que solo beneficiaba a las clases pudientes, es decir, para ella habría ciudadanos de primera y de segunda. Y no debemos olvidar que bajo su amparo, su hermanita se dedicaba a secuestrar. Jacqueline Malinalli Gálvez Ruiz, hermana menor del ex titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, fue detenida por elementos de la Policía Federal por sus presuntos vínculos con una banda de secuestradores conocida como los Tolmecs, que operaban en el Estado de México y el entonces Distrito Federal. Ahora vamos con otro personaje, Dante Delgado Ranauro, priista, fundador del Partido Convergencia y hoy senador. Pues este señor fue encarcelado en 1996, acusado de peculado cuando fungió como gobernador interino de Veracruz de 1988 a 1992 en sustitución de Gutiérrez Barrios. Fueron 450 millones de pesos por los que Delgado fue detenido y recluido en la cárcel de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz, donde purgó una condena de más de año y medio el 18 de diciembre de 1996. Se le acusó de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes legales, peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. También que ocupó este señor, fue diplomático, embajador de México ante Italia y coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. Otro de estos distinguidos senadores es Julián Rementería del Puerto, otro panista que fue acusado de cometer actos de corrupción al otorgarle contratos al presidente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, durante su paso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por otro lado, Rementería tiene otro capítulo oscuro dentro de la administración pública y que fue la concesión de parquímetros para las calles de la ciudad de Veracruz. Se otorgó dicha concesión a la empresa Zeus Vialidad SADCB sin ninguna claridad. La idea de los parquímetros fue aprobada en el Cabildo de Veracruz avalada incluso por el regidor priista opositor al alcalde Raúl Díaz Díez y ratificaron los diputados locales del Congreso del Estado. Los parquímetros, un negocio redondo sin duda, y una vez que las autoridades aprobaron la medida, los 400 parquímetros se colocaron durante la gestión del alcalde priista José Rementería Sempé. Gustavo Madero, otro panista que tiene vocación por el fraude. Aquí una breve reseña de su desempeño. En 2003, Madero, como presidente del Consejo de Administración de una empresa Electronic Publishing, cometió algunos delitos. Entonces, diputado federal, ganó una licitación para la instalación de un software en el aeropuerto de la Ciudad de México, con lo que violó la ley de adquisiciones, es decir, tráfico de influencias. Luego, su firma no cumplió con su parte del trabajo e hizo quedar mal a un empresario con el que se había asociado. Cuando llegaron las sanciones, resulta que la compañía de Gustavo Madero se esfumó y la sanción derivada del incumplimiento únicamente se le aplicó a la empresa de su socio. Según la averiguación previa, FDF diagonal T diagonal T2 diagonal 011111-12, la denuncia implica a familiares de Gustavo Madero, hoy senador, y a prominentes empresarios, algunos de los cuales financiaron en 2006 la campaña televisiva que comparaba a Andrés Manuel López Obrador con Hugo Chávez. Otro personaje es José Dandy Bermúdez Méndez, panista. Esta persona realizó viajes más o menos por la fecha del 12 de mayo de 2016. Se fue a Dubái y a Qatar y se registró un gasto de 279.967 pesos a cargo del presupuesto de la Cámara Baja. También viajó a Rusia cuando el país estaba en la crisis del terremoto de 2017. Damián Cepeda, este personaje tiene una nota en la Fiscalía de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, PGR y hoy FGR, y que está investigando los moches, un mecanismo de corrupción creado en la Cámara de Diputados. Los imputados son Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, y Damián Cepeda, presidente del Partido de Acción Nacional. La investigación fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y se sumó a otra denuncia presentada por la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la FEPADE, contra Anaya y Cepeda. Se les acusó de desviar recursos públicos a través de empresas fantasmas para financiar las campañas políticas, como la de Cepeda a la Alcaldía de Hermosillo en 2015. La investigación indicó que Damián Cepeda desvió recursos públicos federales otorgando de manera irregular licitaciones a empresas supuestamente fantasmas para luego aterrizarlas en apoyo a las campañas políticas en el proceso electoral 2014-2015. La carpeta de investigación de la FEPADE asegura que con las conductas de Anaya Cepeda podría haber delitos del fuero locales y federal. Las autoridades solicitaron al Instituto Nacional Electoral los gastos de campaña del PAN en Sonora durante 2015. Asimismo, se solicitó información a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la entonces PGR. Para terminar, me atrevería yo a sugerir que sería muy bueno que se depurara y se evaluara tanto a senadores como a diputados, es decir, que se evalúen sus conocimientos, los que son propios de sus funciones, y que no cuenten con ningún antecedente negro. En esta nueva etapa del país, con la Cuarta Transformación, no es posible que delincuentes representen al pueblo en las cámaras legislativas. Gracias. Desde la Izquierda Radio, donde la voz de los ciudadanos opina. Thank you. porque la comunicación honesta y confiable es asunto de todos, te invitamos a apoyar a Radio La Nueva República. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, es útil y se agradece de antemano. Estamos listos para hacer la parte que nos corresponde en la comunicación de la Cuarta Transformación, un granito de arena entre todos. Respalda este esfuerzo comunicacional. Puedes hacerlo depositando a tarjeta saldazo con número 4766-8410-1707-4397. 4766-8410-1707-4397. Depósito en Oxxo. Si desean hacer transferencia bancaria o envío desde el extranjero, por favor escribe al correo noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com y de inmediato te enviaremos los datos. Muchas gracias. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Bueno, pues el día de hoy mi colaboración nuevamente tiene que ver con el proceso de elección extraordinaria que está en curso en Puebla. Como ustedes saben, Puebla ha vivido una situación, pues yo diría verdaderamente extraordinaria en relación a las otras entidades del país, en tanto que el proceso electoral se ha alargado muchísimo. Podríamos decir que, sin temor a equivocarnos, que el proceso electoral en Puebla en este momento lleva 15 meses y se va a tardar otros 2 meses más hasta el día 2 de junio, cuando se realizará la elección extraordinaria. Y bueno, prevemos que esa elección, esta es la idea que se tiene, de que esta elección, junto con la Baja California, junto con las otras que se van a realizar en otros estados del país, sea las primeras elecciones en el contexto de la Cuarta Transformación y que cumpla, por lo tanto, con los requerimientos que ha hecho el propio presidente de la República de que sean elecciones libres y limpias, que sean elecciones en las cuales los gobiernos de los estados no metan las manos, en suma, que sean elecciones democráticas. Esto es lo que se está haciendo aquí en Puebla, particularmente además de los cargos que tengo. He sido designado comisionado electoral para el Estado de Puebla por parte del Comité Ejecutivo Nacional, y en mi calidad de tal he participado ya en las reuniones que se están haciendo en la Secretaría General del Gobierno de la entidad. Como ustedes seguramente saben, el gobierno de la entidad es un gobierno interino que surgió después de la tragedia del 24 de diciembre, cuando perdieron la vida en un accidente Rafael Moreno Valle y la gobernadora Marta Erika Alonso. Este gobierno, el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido en Puebla, pues tiene el reto de en 6 meses conducir al estado y al mismo tiempo garantizar una elección que sea ejemplar, como las que esperamos que de hoy en adelante sean las elecciones en este país. Pero la tormenta no cesa. Y la tormenta tiene que ver no tanto con la confrontación de Morena y sus aliados con otros actores políticos, como sucedió el año pasado, cuando nos enfrentamos al morenovallismo, cuando nos enfrentamos a unas elecciones violentas y fraudulentas, cuando nos enfrentamos a un proceso de conflicto postelectoral que habría de culminar el 8 de diciembre, cuando nos enfrentamos a la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Federal de la Federación, una decisión que fue adversa para nosotros porque corroboró el triunfo de Marta Erika Alonso. Ahora la tormenta es una tormenta, digamos, interna, aunque lo de interno es muy relativo, porque es mi percepción que hoy distintos actores que son ajenos a Morena han estado tratando de influir en los procesos internos de Morena, puesto que Morena es el partido más cotizado en la actualidad y puede ser el vehículo para intereses espurios dentro del propio partido. Y bueno, pues lo que podemos decirles es que la semana pasada fue noticia de primera plana en los medios poblanos la difusión de unos audios que hizo un señor que se llama Edgar Moranchel, quien es el titular del sistema operador de agua potable y alcantarillado municipal de Atlixco, Suapama. En estas grabaciones aparece una conversación que tuvo el propio Moranchel con el senador con licencia Alejandro Armenta y con la exdiputada Violeta Lagunes. Y quiero expresar lo que ella ha dicho en otros medios. No me parece ético acudir a una conversación política y grabarla subrepticiamente como hizo el señor Moranchel. Menos ético me parece traicionar la confianza de sus interlocutores y difundir públicamente dicha conversación. Por lo visto, esta es una manera de hacer política bastante difundida que yo no comparto. Argumentaciones morales aparte, lo que he escuchado en los audios y leído en las reseñas que se han hecho de los mismos, se revela a un senador Armenta confabulando acerca de la manera de reventar al candidato de Morena y sus aliados. Me refiero a Luis Miguel Barbosa. Dicho sea de paso, el senador Alejandro Armenta es un senador de Morena. En la grabación, Alejandro Armenta indica que su estrategia tiene 3 vertientes: la jurídica, la política y la mediática. De la conversación puede deducirse que la batalla jurídica implica la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los resultados de la encuesta interna de Morena, que no le favoreció, y por lo tanto la impugnación de la candidatura de Luis Miguel Barbosa. Cabe recordar acá que todos los precandidatos de Morena que se iban a someter a la encuesta firmaron un documento en el que aceptaron firmaron un documento en el que aceptaban reconocer los resultados de la encuesta. Esto, a pesar de ser un documento firmado, pues no ha sido cumplido por el senador Alejandro Armenta, y ahora ha puesto una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra los resultados de la encuesta y, por lo tanto, como ya lo dije, contra la candidatura de Barbosa. La estrategia política o la batalla política, además de la jurídica, implica, entre otras cosas, según se dice en los audios, lograr derribar de la Secretaría General de Gobierno a Fernando Manzanilla. Fernando Manzanilla es un político que pues logró tener una evolución muy importante. Era el cuñado de Moreno Valle, entró en disidencia con Moreno Valle y poco a poco se fue acercando a la coalición Juntos Haremos Historia, y fue electo diputado federal por dicha coalición, aunque pidió licencia a ese cargo porque cuando se hizo el gobierno interino fue llamado a ocupar la Secretaría General de Gobierno, que es algo así como la Secretaría de Gobernación del Estado. Hoy la estrategia del senador Alejandro Armenta implica, pues, entre otras cosas, derribar de esa Secretaría General de Gobierno a Fernando Manzanilla. Y parte de la estrategia política del senador, según se infiere de los audios, es que el proceso de elección interna de Morena se repita para poder competir nuevamente por la candidatura que perdió. La batalla mediática sería continuar con el golpeteo a la imagen de Barbosa y con ello desgastarlo políticamente. Y en la grabación se escucha: si se logra derribar a Manzanilla, comillas, le quitamos la otra pierna a Barbosa. Pues es sabido que Luis Miguel Barbosa sufrió la pérdida de su pierna derecha como consecuencia de un proceso infeccioso derivado de su situación de diabetes. En la grabación se escucha también decir a Armenta que Ricardo Monreal lo apoya totalmente. También se escucha decir que Barbosa se va a morir antes de concluir su mandato y Armenta podría ser su sustituto. Sus interlocutores le recomiendan no salirse de Morena porque esa posibilidad quedaría cancelada, es decir, de que él fuera el sustituto. Dice también Armenta que respeta a uno de los grandes operadores de las cañerías del morenovallismo, que se llama Euquid Castañón, y que él rescataría a Euquid Castañón para que volviera a Puebla en caso de llegar a la gubernatura. Para los oyentes de los programas, les puedo decir que hay una buena reseña de lo que se dice en esta conversación grabada y difundida en el artículo publicado por Gabriela Hernández en Proceso, que se llama Audio Escándalo en Puebla, Armenta confabula contra Barbosa. En mensajes en Twitter y en otras notas, después de un silencio de varios días, Alejandro Armenta ha expresado que ante la invitación de Barbosa extiende su mano por Puebla y por Morena y coincide con Barbosa en mantener un diálogo abierto y democrático. Ha declinado la invitación que le hizo hace pocos días Claudia Ruiz Massieu de retornar a su partido de origen, que es el PRI, porque, dice él, su puesto está en Morena y llama a construir la unidad. No pocos analistas interpretaron estas palabras como señal de que estaba aceptando la candidatura de Barbosa. Esto no es así. En un mensaje enviado a medios de comunicación, Alejandro Armenta aclara que no está declinando sus pretensiones y que solo acepta el diálogo para construir la unidad de Morena y detener la represión a su equipo. Él dice que su equipo está siendo reprimido. La verdad yo no he visto tal represión. Y además también agrega que el proceso jurídico continúa. En mi opinión, Alejandro Armenta debe definirse. No es congruente decir que extiende su mano y que se diga abierto al diálogo con Barbosa y al mismo tiempo continuar con un proceso jurídico que busca dañar no solamente a este último, sino que también dañaría al partido que dice defender. Para ser concordante con lo que públicamente expresa, Alejandro Armenta debería retirar las impugnaciones que ha hecho ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esas impugnaciones al proceso interno del partido que dice defender. Debería sumarse públicamente a la candidatura de Luis Miguel Barbosa y regresar al Senado para hacer el trabajo para el cual fue electo. Esto es precisamente lo que hizo la otra precandidata a la gubernatura por Morena, la senadora Nancy de la Sierra. Pero, por lo visto, hacer esto que yo pienso que debería hacerse es hacer política de otra manera. La manera en que yo comparto, la manera en la que no necesariamente personas que incluso dicen ser de Morena comparten conmigo en la necesidad de hacerlo. Pues muchas gracias por su atención. Les envío un saludo afectuoso. Carlos Figueroa Ibarra, Secretario Nacional de Derechos Humanos, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y ahora, en estos meses, comisionado electoral del CEN para Puebla. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Un abrazo para todos y todas ustedes. Si porque te quiero quieres llorona, que yo la muerte reciba. Que se haga tu voluntad, llorona, por suerte de Dios no viva. Que se haga tu voluntad. Maravilla, fui llorona, y ahora.

Izquierda Radio. Desde la Izquierda Radio, donde la voz de los ciudadanos opina. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Hace un año que estoy preso injustamente, acusado y condenado por un crimen que nunca existió. Cada día que pasa aquí hizo aumentar mi indignación, pero mantengo la fe en un juicio justo en la que la verdad va a prevalecer. Puedo dormir con la conciencia tranquila de mi inocencia. Dudo que tenga sueño leve los que me condenaron en una farsa judicial. Lo que más me angustia, sin embargo, es lo que pasa con Brasil y el sufrimiento de nuestro pueblo. Para imponer un juicio de excepción, rompieron los límites de la ley y de la Constitución, debilitando la democracia. Los derechos del pueblo y de la ciudadanía han sido revocados, mientras imponen el recorte de los salarios, la precarización del empleo y el alza del costo de la vida. Entregamos la soberanía nacional, nuestras riquezas, nuestras empresas y hasta nuestro territorio para satisfacer intereses extranjeros. Hoy está claro que mi condena fue parte de un movimiento político a partir de la reelección de la presidenta Dilma Rousseff en el año de 2014. Derrotada en las urnas por cuarta vez consecutiva, la oposición eligió el camino del golpe para volver el poder, retomando al vacío autoritario de las clases dominantes brasileñas. El golpe del impeachment, sin crimen de responsabilidad, fue contra el modelo de desarrollo con inclusión social que el país venía construyendo desde el 2003. En 12 años, creamos 20 millones de empleos, sacamos a 32 millones de personas de la miseria, multiplicamos el Producto Interno Bruto hasta 5. Abrimos la universidad para millones de excluidos. Vencimos el hambre. Aquel modelo era y es intolerable para una capa privilegiada y preconcebida de la sociedad. Ha herido poderosos intereses económicos fuera del país, mientras el presal despertó la codicia de las petroleras extranjeras. Empresas brasileñas pasaron a disputar mercados con exportadores tradicionales en otros países. El impeachment vino para traer de vuelta el neoliberalismo, en versión aún más radical. Para ello, sabotearon los esfuerzos del gobierno de Rousseff para enfrentar la crisis económica y corregir sus propios errores. Se hundió el país en un colapso fiscal y en una recesión que aún perdura. Prometieron que bastaba con sacar al Partido del Trabajo del gobierno para que los problemas del país se acabaran. El pueblo pronto percibió que había sido engañado. El desempleo aumentó, los programas sociales fueron vaciados, escuelas y hospitales perdieron dinero. Una política suicida implantada por las petroleras hizo que el precio del gas de cocina prohibitivo para todos los pobres y llevó a la paralización de los camioneros. Quieren acabar con la jubilación de los ancianos y de los trabajadores rurales. En las caravanas por el país, vi en los ojos de nuestra gente la esperanza y el deseo de retomar algún modelo que empezó a corregir las desigualdades y dio oportunidades a quien nunca la tuvieron. Ya a principios del 2018, las encuestas señalaban que yo vencería las elecciones en primera vuelta. Era necesario impedir mi candidatura a toda costa. La Lava Jato, que fue telón de fondo en el golpe del impeachment, atropelló plazos y prerrogativas de la defensa para condenarme antes de las elecciones. Habían grabado ilegalmente mis conversaciones, los teléfonos de mis abogados y hasta el de la presidenta de la República. He sido objeto de una conducción coercitiva ilegal, verdadero secuestro. Me volcaron mi casa, voltearon mi colchón, tomaron celulares y hasta tablets de mis nietos. Nada han encontrado para incriminarme, ni conversaciones de bandidos, ni maletas de dinero, ni cuentas en el exterior. A pesar de todo, fui condenado en un plazo récord por Sergio Moro y el TRF-4, por actos indeterminados, sin que encontrara ninguna conexión con el apartamento que nunca fue mío y supuesto desvío de Petrobras. El Supremo me negó una justa petición de habeas corpus, bajo presión de los medios del mercado y hasta de las Fuerzas Armadas, como confirmó recientemente Jair Bolsonaro, el mayor beneficio de aquella persecución. Mi candidatura fue prohibida, contrariando la ley electoral, la jurisprudencia y una determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar mis derechos políticos. Y aún así, nuestro candidato Fernando Haddad tuvo expresivas votaciones y solo fue derrotado por la industria de mentir de Bolsonaro en las redes sociales, financiada por una caja, dos hasta con dinero extranjero, según la empresa. Los más renombrados juristas de Brasil y de otros países consideran absurda mi condena y apuntan la parcialidad de Sergio Moro, confirmada en la práctica cuando aceptó ser ministro de Justicia del presidente, que él ayudó a elegir con mi condena. Todo lo que quiero es que apunte una prueba siquiera contra mí. ¿Por qué tienes tanto miedo a Lula libre si ya alcanzaron el objetivo que era impedir mi elección? Si no hay nada que sostenga esta prisión. En realidad, lo que temen es la organización del pueblo que se identifica con nuestro proyecto de país. Temen tener que reconocer las arbitrariedades que cometieron para elegir a un presidente incapaz y que nos llena de vergüenza. Ellos saben que mi liberación es parte importante de la reanudación de la democracia en Brasil, pero son incapaces de convivir con el proceso democrático. Luis Inácio Lula da Silva, expresidente de la República Brasileña, 2003-2010. ilo Sindidon dangana patifeuna Limananu cafe ungaranaji Rudigi du villaggi to ne facciaga naneli Limananu cafe ungaranaji Rudigi du villaggi to ne facciaga naneli de amar con todo su corazón que te quiere de verdad yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón que te quiere de verdad. Desde la izquierda radio, donde la voz de los ciudadanos opina. Bueno, y ya para despedir, quiero concluir este programa comentando para ustedes que, bueno, hoy en la mañana pues se llevó a cabo la presentación del general Luis Rodríguez Bucio como responsable de la Guardia Nacional. Así es, hoy en la mañana el presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó al general de brigada Luis Rodríguez Bucio como el encargado de la Guardia Nacional. Este general, nacido en Tanzítaro, Michoacán, en 1956, estudió en el Heroico Colegio Militar y se graduó en 1973. En 1989 fue transferido al Estado Mayor Presidencial, donde fungió como subjefe de la sección cuarta hasta julio del 90. Cuenta con una licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra San Jerónimo Lídice y un curso de Estado Mayor de la no OTAN en la República Federal de Alemania, además de un doctorado en Defensa y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales. Actualmente se desempeñaba como presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció la integración de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional. Como lo adelantó la semana pasada, Rodríguez Bucio es un militar que actualmente se mantiene en activo, sin embargo ya se encuentra desde el año pasado, se encuentra en el proceso de retiro. Además también se anunciaron que los demás mandos que integrarán dicha coordinación, como representante de la Sedena, está Jicotencatl de Azologua Núñez Márquez, por parte de la SEMAR, Gabriel García Chávez, y por parte de la Policía Federal, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Bueno, pues ahí están, estas son las personas que van a tener a su cargo esta tremenda, enorme responsabilidad de coordinar los trabajos de la Guardia Nacional. Nos mantendremos bien al pendiente de lo que se vaya sucediendo con esto de la Guardia Nacional, pero quería comentar con todos ustedes esto que pues se presentó hoy. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes.